Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Gracias por estar aquí en esta nueva emisión, en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Aquí estamos como siempre desde la Gerencia General Jaime Nestares, en la Gerencia de Información Javier Pereira, en la Gerencia de Producción Claudia Camperos, en la producción del programa Willix Arcaya. Y frente a los micrófonos estamos Neomar Hernández y Daniel Lara. César González es el hombre de los controles. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través del portal www.rcr.tv y también estamos saliendo, o la señal del emisor está saliendo, a través de la cuenta en Periscope de la estación, que es @RCR750. Se mete en el Twitter, @RCR750, y allí consigue el enlace de la transmisión en vivo y directo. Damos comienzo rapidito a esta nueva jornada de lucha y, por supuesto, la noticia que marca la tarde. Es algo así como la crónica, o lo que termina consumando la crónica de una muerte anunciada, tiene que ver con la inhabilitación de Enrique Capriles para optar a cargos de elección popular. Yo creo que esa no es la noticia del día, Neomar. Bueno, por supuesto, hay más cosas. No es que hay más cosas, es que hay una noticia fundamental. La de anoche. Que fue la muerte anunciada. El asesinato. Eso sí es una muerte anunciada, porque es un asesinato anunciado por el trío de la muerte, por ese trío vampiresco, que denunciamos ayer acá, de Aristóbulo Isturiz, Diosdado Cabello y Freddy Bernal. Freddy Bernal, quien habla de sangre con una facilidad pasmosa luego de haber sido policía. Bueno, sabemos ya más o menos cuál es el tipo de policía que es él. A él lo bautizó esta mañana, precisamente a Freddy Bernal, en su Twitter, el profesor Eric del Búfalo, que ojalá podamos conversar con él la semana que viene. Lo bautizó como adefesio contranatural. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ayer, un joven de 19 años de edad que vivió durante, bueno, casi que nació en este régimen, fue asesinado en Carrizal, en los Altos Mirandinos, mientras participaba en una protesta. Jairo era su nombre. Creo que es pertinente. Jairo Ortiz. Jairo Ortiz, creo que es pertinente poner de primero este hecho, porque sumado a lo que a esa jornada, esa ordalía de asquerosidades y de amenazas que estos promotores de la violencia ya en contumacia, que son Diosdado Cabello, Freddy Bernal y Aristóbulo Isturiz, hicieron el día de ayer. Bueno, eso fue evidentemente una amenaza de muerte contra todo aquel que protestara. Y la primera víctima mortal fue este muchacho. En tal sentido, es evidente que dentro de todo esto, las cosas se van calentando. Tú hablabas de la inhabilitación de Capriles. Bueno, ayer se lanzaron amenazas directas también contra Capriles por parte de los mismos tres personajes. Diciéndolo, no te extrañe que le decía Freddy Bernal, no te extrañe que vayas a terminar el mismo calabozo que Leopoldo. Así, yo lo escuché. Sumado eso a las amenazas que durante toda la semana ha lanzado Reverol y todo lo demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo vuelvo y llego al siguiente punto. Y estoy reflexionando sobre eso desde ayer. Yo creo que la solución acá, para los que están pensando... Yo he escuchado y he seguido y he revisado los planteamientos que se están haciendo desde los distintos sectores opositores en Venezuela, dentro de sus distintas tendencias. Y aquí hay una especie de fetichismo, ya no con las elecciones, que no sería, que no es de extrañar dentro de un sistema electoralista como lo es el sistema político venezolano en los últimos 20 años. Mucho más cuando las elecciones han sido proscritas, el derecho al voto ha sido proscrito. Mucho más cuando nos correspondía el año pasado tener unas elecciones regionales y además teníamos la fuerza suficiente establecida dentro de la Constitución para, en efecto, convocar un referéndum revocatorio. Sino que estamos hablando de una cuestión adicional, de una cuestión especial. Es que ya veo en ciertos personajes que no se habla de elecciones ya, sino que se habla de que la única salida a esta crisis es que se haga público de una vez un calendario electoral. La agenda electoral es el camino. Bueno, ahí hay una pequeña diferencia. Una cosa es una agenda electoral y otra cosa es una elección. Porque usted le pueden dar el calendario electoral hoy y decirle, mire, aquí está el calendario electoral, aquí están las fechas. Las elecciones regionales son en enero del 2018. Las municipales son en diciembre del 2018. Y como en el 2018 no da tiempo, entonces las elecciones presidenciales las vamos a hacer en diciembre del 2019. Ya se solucionó el problema. Pero es que vamos a suponer que en este momento digan las elecciones a gobernador son la semana que viene. O las elecciones presidenciales son la semana que viene. ¿Qué hay entre ese anuncio y el día en que ocurra? Este paredón de fusilamiento que es la Contraloría General inhabilitando gente. Resulta ser que la solución ya no son elecciones. Porque hay un golpe de Estado en ejecución. Que no ha cesado, el golpe continúa. Y por esa razón es que el gobernador Enrique Capriles lo inhabilitan por 15 años, imagínate tú. Sí. Yo siempre me he hecho esta pregunta, Neomar. Si una persona ha cometido un hecho por el cual tiene que ser inhabilitado 17 años como inhabilitaron a Leopoldo o 15 años como pretenden inhabilitar ahorita a Capriles, ¿no parece más bien eso, en caso de que hubiese motivos, que es en efecto una cuestión que lo que termina promoviendo es la impunidad? Porque si una persona tiene una pena para hacer, ¿cómo es eso que a ti te condenan a hacer? Si tú cometiste un ilícito, no te llevan a tribunales para juzgarte y condenarte y llevarte preso, sino que te dicen, bueno, 15 años inhabilitado. ¿Qué es eso? O sea, eso no es justicia. En caso de que hayan cometido un ilícito, que no es el hecho. En tal sentido, ¿qué pasa si anuncian elecciones hoy? ¿Se calma la calle y se calma la situación? Bueno, si anuncian elecciones hoy, van a anunciar antes de las elecciones una lista de inhabilitados. ¿Para qué? Para que el gobierno, el régimen, decida quiénes van a ser los candidatos. Esa es la solución. Esa es la solución en este momento. Con eso se calma la calle. Con eso se acaba el golpe. Se me pregunta. Hay un problema que no es nuevo y tiene que ver además con un hecho que es evidente, ¿no? Si usted revisa las cosas con detenimiento. Y esto puede tener su manifestación quizás más expresa, más clara, más evidente en el año 2018. En el año 2008, pues, disculpen, perdonen ustedes. En el año 2008 hubo elecciones regionales y hubo elecciones alcaldía mayor. En aquel momento, un líder que se perfilaba con mucha fuerza, que tenía en encuestas además, donde se había segmentado o se había preguntado por la opinión inclusive de los simpatizantes del entonces presidente Hugo Chávez Frías, Leopoldo López surgía como un hombre con mucha fuerza. Y este es quizá el hito dentro de las inhabilitaciones más importante. No es que vayan desmedro de otros líderes políticos que han sido inhabilitados. Hay muchísimos, regionales, municipales, líderes locales. Aquí ha habido de todo en términos de inhabilitaciones. Pero Leopoldo era candidato muy fuerte a la alcaldía mayor de Caracas. Leopoldo había salido, recuerden ustedes, de la alcaldía de Chacao. Tenía dos periodos, creo que es el año 2000, venía siendo alcalde de Chacao. Y era una de esas gestiones que, amén de que Chacao es un municipio, y lo digo con todas las letras, relativamente fácil de manejar, de acuerdo a su superficie y sus ingresos y los problemas que tiene, que bueno, que es que no es que son distintos a los del municipio de Libertador, pero en términos de la extensión y en términos de los ingresos que percibe e incluso del estrato socioeconómico al que pertenecen las personas que viven allí, bueno, son problemas relativamente más fáciles de solucionar aquellos que los que tienen, por ejemplo, los habitantes de Libertador, que es un municipio que es un caos verdaderamente, porque para empezar es demasiado grande. Y es como en alguna vez dijo Claudio Fermín, puede ser que hasta se piense que es inmanejable en las dimensiones. Leopoldo fue inhabilitado en aquel momento y así vimos resurgir políticamente, hay que decirlo también, Antonio Ledezma. Antonio era un hombre que en aquel momento, bueno, llevaba varios años fuera de los cargos de elección popular, estaba fuera de Acción Democrática, ya tenía su partido Alianza Bravo Pueblo, y se decía que estaba fuera de la política. Bueno, aquello evidenció que no, primero en política no hay muertos, ¿no? Y segundo, que fue una oportunidad para que Antonio Ledezma se reivindicara como el luchador social que siempre ha sido. Y fue alcalde metropolitano y luego fue reelecto en las elecciones siguientes. Pero hubo una jornada de inhabilitaciones. Desde aquel tiempo hasta acá, incluso hay quienes dicen que previamente aquello, parece que el gobierno se ha empeñado en escoger siempre el rival que va a tener enfrente en elecciones regionales, en elecciones de presidente, en elecciones de alcalde, siempre. Esa tesis tiene, digamos, a la luz de los días de hoy, alguna vigencia. Porque si a usted, amiga mía, y si a usted, amigo mío, le presentan el panorama político que tenemos nosotros enfrente, haciendo un hipotético escenario donde aquí vienen unas elecciones presidenciales, yo le invito a que dentro de las opciones de la Mesa de la Unidad Democrática, usted vea quiénes pueden ser candidatos presidenciales. Acabamos de hablar de Leopoldo López. Leopoldo López tiene habilitado, Daniel, yo creo que hasta después del 2020 y pico. Tú decías que tiene... No, está, algo más importante, está preso. Y está preso, además. Que, lo cual es terrible, ¿no? Entonces, está inhabilitado hasta, creo que hasta el 2025 o algo. Él está inhabilitado, desde que yo recuerdo a Leopoldo, desde que salió la alcaldía, lo inhabilitaron. Porque vieron que era un líder que tenía mucho empuje, tenía mucha fuerza. Y eso, bueno, rápidamente lo atisbó el régimen y procedió con la Contraloría General de entonces. Yo creo que Contralora, ¿quién era la Contralora? ¿No era Cilia Flores en aquella época? No, la Contralora era... Rucián. Rucián. Que hizo una lista famosa, que se hizo famosa. En algún momento fue de 300 personas a nivel nacional. Claro. Luego se rebajó como a 100 líderes nacionales, regionales y municipales, que era la lista Rucián de inhabilitado. Porque aquí cada chavista tiene su lista de perseguidos. Es correcto, así es. El Tascón tuvo la suya, Ismael García cuando era chavista tuvo la suya. Que quizá la tiene todavía, ¿no? Quizá la tiene, yo no sé si la tiene. Y Rucián tuvo la suya, que en paz descanse Rucián, ¿no? Y Tascón también. Tascón, lo acabo de mencionar. Que en paz descansen todos. ¿Qué sucede? Si hacemos el balance al día de hoy, y no es que uno sea defensor a ultranza de Capriles, sino que el derecho a elegir es el derecho a elegir, y cuando uno defiende las libertades individuales, defiende el derecho a elegir, porque solo los ciudadanos debemos decidir quién va a ser el candidato de oposición y no el régimen. Bueno, usted tendrá en ese balance fuera a Leopoldo López, fuera a María Corina Machado, que creo que todavía está inhabilitada, tiene fuera ahora a Enrique Capriles, que es un candidato que independientemente de que ya haya corrido dos veces en la presidencia de la República y no haya podido ganar, aunque la segunda vez parece que sí ganó. Omar, no, creo que se te pasó por alto un inhabilitado. Pero es que no he terminado. Del 2008. ¿Quién? Enrique Mendoza. Mendoza lo inhabilitaron y por eso Enrique Capriles llega a la gobernación de Miranda como candidato. No llega por eso. No, llega como candidato unitario. O sea, se convierte en candidato unitario porque al momento de estar corriendo él y estar corriendo Mendoza, inhabilitan a Mendoza y bueno, y se reagrupa a su alrededor la unidad, como se reagrupó alrededor de la Ledezma la unidad en Caracas. O pero como no, pasó con Blay en Baruta cuando el señor Uzcategui lo inhabilitaron también. Claro, pero a ti no te parece que dentro de todo esto, fíjate que hay mucha gente diciendo... Entonces, para terminar pero la idea, fíjate, sí, para antes porque, que se me vaya, porque si no, no concluimos. Pero mira, aquí hay gente que te dice que, bueno, que con votación opositora masiva no hay CNE tramposo que valga. Sí, pero ¿cómo lo inscribes? Ese es el asunto. ¿Cómo lo inscribes? Yo estoy de acuerdo con ese ciudadano que participa de esa forma en el programa, pero ¿cómo lo inscribes? Porque aquí estamos ahora en un problema que tiene que ver con el plano legalista. La oposición se ha planteado, y yo la entiendo, puesto que es la gran arma que tiene a su disposición a esta altura del partido, vencer de modo democrático a un gobierno que no es democrático. Y eso pasa por unas elecciones. Y yo estoy de acuerdo, está muy bien. Es evidente que aquí la relación de fuerzas en términos de apoyo popular del chavismo versus el no chavismo, y no lo voy a meter como mesa de la unidad o oposición, sino no chavismo, es muy desigual, a favor del no chavismo. Eso está muy claro. Ahora, ¿cómo tú inscribes desde ese plano a candidatos que están inhabilitados? Y repito, Leopoldo López, ahora Enrique Capriles, María Corina Machado y otros tantos más. ¿Quién te va quedando? Manuel Rosales. Claro, ese es el mío, ese es mi candidato. Yo no sé, porque Daniel, yo recuerdo que a Manuel Rosales, cuando lo llevaron preso, lo persiguieron en su momento y estuvo preso luego. Después que llegó. Estuvo preso. Pero Rosales, cuando le montan el juicio, era un juicio por corrupción y eso derivaba en una inhabilitación. Yo a esta altura del partido, yo no sé si Manuel Rosales está inhabilitado o no está inhabilitado. Bueno, ¿quién te queda además de Rosales? Henry Falcón, que parece que no lo toca ni con el pétalo una rosa. Yo no estoy diciendo que Henry Falcón sea A o B, sino que está allí. Te queda otro. Y te queda Henry Ramos Alú. Te quedan los dos Henry y te queda Rosales. No hay más nadie. Oye. Ese es el menú que tienes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué me molesta a mí? A mí no me molesta que Henry Ramos o que Henry Falcón o que Manuel Rosales sean candidatos. A mí lo que me molesta es que el menú no lo escoja yo. Es que el menú me lo ponga Chávez, o el chavismo, mejor dicho, porque Chávez no tiene la culpa de esto. No, Chávez vive. Chávez vive en el alma de estos inhabilitadores de oficio. Entonces, a mí que me molesta que el derecho a elegir, hasta el derecho a elegir a mis líderes, me lo condiciona el régimen. ¿Tú ves la paradoja en la que estamos? Que ni siquiera nosotros nos podemos dar nuestros propios líderes porque nos los escoge el gobierno. En ese dilema estamos nosotros. Pero la cuestión es sencilla. O sea, aquí me dice Carlos Quintero. Lo mismo pensamos el 6 de diciembre y mira el resultado. El resultado, Carlos Quintero, es que hoy tenemos un golpe de Estado con la Asamblea que tú y yo elegimos el 6 de diciembre disuelta. No, pero es que no tiene entonces nada no que ver. Entonces no cerremos. Sí tiene que ver, Neomar. Sí tiene que ver por lo siguiente, porque es que todo redunda encima de lo mismo. Ajá. Aquí todo redunda encima de un régimen que te conculca tu derecho al voto. Porque si tú votas por un diputado y ese diputado, como gana, le quitan su potestad, están desconociendo el derecho al voto. Están desconociendo la soberanía popular. Si a ti no te permiten votar por quien a ti te da la gana, inhabilitando candidatos, están pateando la soberanía popular. Eso es una cosa obvia. Ah, que bueno, tú estás llamando la atención. No, yo no estoy llamando la atención, estoy llamando a la rebelión, que es otra cosa. A la rebelión civil, a la rebelión ciudadana contra ese CNE y contra ese contralor y contra esos poderes. Y vamos a lo mismo, y llegamos a lo mismo, y llegamos al llegadero. Atención. No era la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre quien tenía que escoger un nuevo Tribunal Supremo, un nuevo CNE y un nuevo Contralor. No lo hicieron. Resultado, el Contralor inhabilitando, el CNE posponiendo indefinidamente las elecciones y el Tribunal Supremo haciendo lo que sabemos que está haciendo. Es decir, los dejaron seguir y como los dejaron seguir, nos dieron un golpe. Y así nos va. Vamos a la pausa y hoy es Viernes de los Oyentes, hoy hablarán ustedes en lo sucesivo. Nosotros nos callaremos la boca por fin en este programa y eso será la vuelta de la pausa. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos unos servicios públicos. Así es, tenemos adelante. Necesitamos para una paciente familiar de un oyente consuetudinario de este programa, Profenit en ampollas o Querotolac en ampolla o Notolac en ampollas. Profenit, Ketorolac o Notolac en ampollas, cualquiera de los tres. Quien sepa dónde conseguirlo, lo pueda donar porque le sobró o algo parecido, por favor comunicarse con la señora Victoria Pérez al teléfono 0414-268-6404. Profenit, Querotolac y Notolac. De igual modo, la señora González solicita broncodilatadores o inhaladores Ombris de 300 miligramos, Faradil, Milformide y los Sartán de 50 por 100 miligramos. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 481-9311, 481-9311. Y la señora Rosmary Landaeta solicita el medicamento Amasmol de 2.5 miligramos. Amasmol de 2.5 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese al 0414-105-9154. 0414-105-9154. Daniel, también voy a pedir un servicio público para mi abuela, que es diabética y estoy buscando como loco insulina N, inyectada, o inyectable, mejor dicho, inyectada después que ya la inyectaron. Inyectada, insulina N inyectable, estoy solicitándola para mi abuela porque se le está acabando la reserva de insulina y de verdad que el tema, además que lo he visto en las redes sociales, lo he visto en los portales de noticias, en las últimas semanas ha estado muy fuerte. Así el es. Tema de los diabéticos, porque el diabético que es insulino dependiente, prácticamente esa es su gasolina. Si se le acaba la insulina, esa persona está condenada a la muerte porque su páncreas ya no trabaja, no segrega insulina. Y esto, con las medidas absurdas o más bien racionales desde el punto de vista de buscar la muerte, este gobierno ha propiciado que los diabéticos anden en vilo porque la gente no consigue la insulina. Mira, vamos a escuchar unas llamadas telefónicas porque hoy es Viernes de los Oyentes. Ya tenemos gente en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Mari. Tempranito, Mari. No, yo sí, yo me pego ahí desde antes de las 4, ahí, dele que dele. Está bien. Daniel y Neomar, quiero darle públicamente un gran saludo, un gran abrazo a Javier Pereira Díaz y a Claudia Campero y al otro jefe de ustedes. Jaime Nestares. Que eso sí tienen lo que te conté. ¿Puedes creer que ayer en ningún canal, en ningún lado de la televisión pasaron nada de lo que estaba pasando en Venezuela? Ni en Globovisión, ni en los otros canales que están arrodillados. Esos son unos arrastrados, es lo que son. Yo felicito y se lo felicito a ustedes, a todo el equipo de RCR, que gracias a ustedes uno se informó ayer y veía el atropello tan grande que le estaban haciendo al pueblo, y no hubo un canal de televisión que presentara algo semejante de lo que estaba pasando en Venezuela, que no era juego lo que estaba pasando en Venezuela, asfixiando a la gente. Y a la Guardia Nacional le voy a decir esto: maldito sea el soldado que levanta su arma contra el pueblo. Ese niño que mataron ayer, que le quitaron la vida ayer, puede ser hijo de ustedes, puede ser sobrino, puede ser lo que sea. Quitarle la vida, que ni siquiera su madre estaba en ese país. Es un abuso lo que está cometiendo este gobierno, disculpen. No, Mari, nada que disculpar. No sé. Es que estamos hablando de un muchacho. Yo esta mañana no puedo, tengo que decirlo sinceramente y sin ánimos de estar cayendo aquí en dramatismo fuera de lugar. Yo esta mañana tuve la oportunidad de revisar la red social, la cuenta en Twitter del muchacho fallecido, del muchacho asesinado, este muchacho Jairo. Y el muchacho, bueno, en su cuenta no hacía ninguna manifestación política, sino que se dedicaba a poner poesía y este tipo de cosas. Y de verdad yo tengo que decir que no pude evitar que se me saltaran las lágrimas con esta desgracia. Porque a mí me parece de verdad una desgracia que una persona, que un muchacho que nació bajo este régimen no haya podido ver este régimen caer. A mí me parece de verdad una desgracia que un muchacho que lamentablemente tuvo que padecer lo que significó la desgracia del chavismo haya tenido que caer bajo las balas de este desgraciado régimen. Además, 19 años tiene el chavismo y 19 años tenía. Claro, estamos hablando de un muchacho que no tuvo la oportunidad de conocer otra Venezuela. Estamos hablando de un muchacho que de la Venezuela buena lo que conoció fueron recuerdos de sus padres y de sus familiares. A mí me parece un horror esto. Y cuando hablo de un horror, todo lo que esto significa, creo que es necesario que la dirigencia política tenga siempre presente estos muertos, porque estamos hablando de muertos cada protesta. Estamos hablando de todos los muertos que nos han dejado estos 19 años. Estamos hablando de todas las lágrimas. Estamos hablando de todas las familias desmembradas por esta desgracia. Y por eso es que Freddy Bernal, Diosdado Cabello, Aristóbulo Ituri tienen que ser acusados por instigación al asesinato por parte de la fiscal. ¿Dónde está Luis Ortega Díaz cuando se le necesita? ¿Dónde está Luis Ortega que no abre una investigación contra estos tres personajes? ¿Dónde están los tribunales, por el amor de Dios? Si esto es noticia crimini, si salieron en televisión amenazando con derramar la sangre y en la noche matan a un muchacho de la Guardia Nacional, esta bota militar encargada de sojuzgar al pueblo venezolano, de sojuzgar a la juventud, aquí se han ensañado con los jóvenes y con los estudiantes, por el amor de Dios, ¿qué hace falta para que despierte aquí mucha gente? Pregunto yo, Luis Ortega, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Luis Ortega? Hay información de que a un funcionario de estos ya lo responsabilizaron, lo detuvieron por el asesinato del muchacho. Hay una información importante vinculada, ya vamos con la otra llamada, vinculada a lo que decía Mari, de la cobertura que se ha hecho informativa en todos estos días de las protestas, días que han sido muy, muy noticiosos, pero para los canales de televisión nacional, los más grandes que tiene este país, parece que eso no es noticia. Hay una exigencia de Conatel, que se conoció el día de hoy, de bloquear los sitios web de páginas como Vivo Play.net y BPI TV, que estaban siguiendo muy intensamente las jornadas de protesta. Esto lo notifica el periodista Luis Carlos. Estamos en salsa. Entonces, aquí estamos como caminando también allí por el alambre, ¿no? Bueno, no sabemos. Entonces estamos en salsa. Pero mientras estemos acá, vamos a decir lo que consideremos que debemos decir y le damos la palabra a la gente. Y tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, la señora Carmen Ramírez. Hola, Carmen, bienvenida, adelante. Yo estaba viendo un programa de televisión de un sujeto que si se demora 5 minutos más en el vientre de la madre, brincan las lianas. Entonces estaba entrevistando una abogada que lo que estaba gateando, ella es abogado. Uh-huh. Y ella decía que no hubo aquí ningún rompimiento constitucional. Uh-huh. Entonces yo quiero que ustedes me expliquen si esta gente entró a la asamblea como animales que son, ¿qué significa eso? Yo soy la señora de los aviones que están volando y no se sabe para dónde van. Bueno. Hasta luego. Gracias, señora Carmen Ramírez. Las mismas preguntas nos hacemos todos los venezolanos, señora Carmen. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con Leandro Rossi, de Latillo. Adelante, Leandro. Buenas tardes, mire, lo felicito por su programa porque son gente que está haciendo política y que sabe de política y no gente que tiene 30 años en el medio y ya por default le corresponde hablar de política. Así que lo felicito por su programa. Gracias. Quería hacerle, bueno, primero, pues, hacer un reconocimiento y un homenaje a ese muchacho que no tuvo por qué perder la vida en estas situaciones. Pero también quería hacer una observación, chicos, que es importante también que la audiencia sepa que la omisión también tiene responsabilidad. Y es impresionante que 8 días después, tuvieron que tardarse 8 días la Asamblea Nacional para sesionar por el golpe. El 5 de febrero del 92, aún con la sangre caliente de los muertos del golpe, Estado sesionó la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado y condenaron el golpe y fue la respuesta institucional del país a una intentona golpista. 8 días tuvo que esperar. 8 días tuvimos que esperar los venezolanos para que nuestra Asamblea Nacional lo hiciera. Y esa omisión puede también generar responsabilidad política. Entonces nuestros diputados tienen que ponerse las pilas porque tampoco pueden dejar de ejercer sus facultades constitucionales. O sea, eso no es una cuestión eximible. Tienen que ejercer sus funciones y sesionar tan pronto sea. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Leandro. Nosotros vamos a ir a corte comercial y al regreso vamos a seguir con más llamadas, pero al regreso vamos a escuchar, mientras el país se cae a pedazos, mientras matan las fuerzas militares, matan muchachos en las calles cuando protestan. Vamos a escuchar en qué se anda entreteniendo Nicolás Maduro. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Ayer había una protesta en las calles de Caracas, antier también, y Nicolás anda en un eterno payaseo, como si la cosa no es con él. Yo comentaba ayer la impresión negativa que me dio, bueno, ¿qué impresión puede dar Nicolás? Por supuesto, redundando. Siempre es negativa, pero las cosas que se puso a decir sobre Cilia Flores, que dije ayer que me dio hasta vergüenza. Rescaté el audio, rescatamos el audio. La gente de producción hizo una labor extraordinaria para rescatar el audio y lo tenemos. ¿Qué fue lo que dijo Nicolás? A ver. Así como mi esposa, doña Cilita Flores, también es del llano puro de Tinaquillo. Cilita, Cilita. ¿Ustedes no vieron cómo cabalgaba? Esa se lleva, bueno, pues en los cachos, cabalgando. ¿Ustedes no la han visto cabalgando? Candela pura. Entonces, imagínense, él suelta eso y se escuchan las risitas atrás. Incómodas, ¿eh? Incómodas de gente diciendo como concha. Fuera de lugar, ¿vale? Qué tipo tan fuera de lugar. Pero eso fue antier. Pero ayer hizo una mejor, Nicolás, porque ahora Nicolás resulta ser... Que se metió a chistólogo, ¿no? No, y a otras cosas. Vamos a ver ese chiste. Vamos, Nicolás, a ver qué hay. La mariposa otra vez. Me visitan las mariposas. Debe ser que me reconocen como un mariposón. Mira qué belleza, mira. Acércatele, mijo, acércatele. Vamos a presentarle esta mariposa que me ha venido a visitar. ¿Será que me ve como una mariposa grande? Qué belleza, vale, mira. Hay mariposa, tienes una mirada de lo más delicada y misteriosa. Hay mariposa, porque siempre caminas como las bailarinas. Mira qué cosa. Un muchacho tan fino, ajá, que camina tan raro. No, no. Un muchacho tan fino, ajá, que camina tan raro. No, no. Yo me muero de risa, ajá, cuando pasa a mi lado. Sí. ¿Para qué quedó Nicolás? Para la burla. Nicolás es la burla, pero no la burla hacia él. La burla hacia el pueblo, la burla hacia la ciudadanía. Porque mientras aquí está el país encendido, solicitándole a ese ciudadano, a ese sujeto, que abandone el cargo, que se vaya, que cese de seguir pateando la Constitución, él se pone a hacer chiste con la esposa. O sea, es un guapetón de barrio. O sea, el señor es el borracho del bar, que llega y se sienta, se quiere beber todo, incomoda a todo el mundo y no paga la cuenta. Fíjate que el poder tiene esa particularidad que yo no sé qué ocurre. En algunos. Sí, claro, en algunos. Hay gente que... Yo creo que tiene que ver mucho también con la formación que viene desde la casa, el proceso de aprendizaje quizás. Pero tiene esa particularidad que hay gente que el poder la supera, ¿no? O sea, en todo sentido. Termina esta... bueno, hay casos en la historia, ni siquiera del mundo, en la historia de Venezuela. El famoso hombre de las camisas, Diógenes Escalante... Apenas, ese no llegó al poder, ese olió el poder, lo lisquió. Vio que iba a ser presidente de la República y se volvió loco. Eso no es un azar de la historia. Eso tiene que ver justamente con eso de que tiene el poder. Esa especie de fascinación que produce, de sentido de la infalibilidad. Bueno, yo creo que Maduro está metido en un caparazón y en ese caparazón... Es como si le hubiesen puesto papel ahumado al todo el caparazón, pero del máximo. O sea, el papel ahumado viene por grado, ¿no? Hay uno que es totalmente negro, que no se ve nada para adentro. Bueno, este de Maduro no ve nada para afuera. Y entonces, mientras está armado todo este berenjenal, todo este mare magnum en el que estamos metidos nosotros, Maduro está en eso, prestándose con payaserías que unas rozan, bueno, en la lascivia, en las labores de alcoba. Y las otras... Como si a uno le importa eso. Y las otras, bueno... sugiriendo cosas para que, hasta porque por ahí se oía el audio ambiente, como llaman, en el fondo. ¡Ay! Por allá, no, ¡ay! Los que estaban ahí no se pudieron aguantar. Eso, vale. Los que estaban ahí no se pudieron aguantar porque dijeron, ay, bueno, nos salió Patricio el hombre después de viejo. Porque a eso es a lo que se llega aquí. ¿Cómo, los patricios no eso eran los romanos? Eso, no, eso los maracuchos me entendieron. Ajá, okay, bueno. Los maracuchos entendieron lo que yo quise decir. Bueno, vamos a dejarla aquí, hasta ahí porque de verdad me enerva, bueno, un poco. Por acá te dicen que no es un caparazón, que es una crisálida. Por aquí dice... bueno, o sea que la mariposa, antes de ser mariposa, es gusano, ¿no? Bueno. Y está en la crisálida. Hay una... El dicho, ¿no? Aquella vieja frase, que la mariposa cuando vuela no recuerda que un día fue gusano. Bueno, hay unos que nunca dejan de ser gusano. Caramba, Neomar, ¿pero qué te pasa? Llegaste alterado hoy. Por favor, te pido recato. Vamos a escuchar una llamada. No hablas más. No. No hablas más aquí en este programa. Vamos a escuchar una llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ali Castro, hermano. Ali Castro. Casi que eres Ali Khan. Un poquito más allá. Adelante, Ali. Ok, yo quería referirme sobre el señor Enrique Capriles Radosky. Uh-huh. En las dos oportunidades que se lanzó para candidato presidencial, yo voté por él. Si se hubiese lanzado esta vez, también hubiese votado por él. Una vez que se sabe que ya lo inhabilitaron, mire, así sea por Drupi, yo voy a votar por el candidato de la oposición. Pero no era eso solo lo que quería decir. Ahora mañana va a haber una marcha. Ahora sí vamos a ver al señor Enrique Capriles seguro arengando, seguro reclamando, seguro vamos a ir para tal lado, y vamos a ir el domingo, y vamos a ir el lunes, y vamos a ir para acá, y vamos a ir para allá. Ahora sí va a ser guapetón el hombre. Eso es lo que quería decir. O sea, que la tesis de Ali Castro, que fue algo en lo que yo también pensé hoy, es que muy probablemente cuando le tocan en lo personal, claro, a uno de los políticos, le llega la radicalización. Yo espero que el señor Capriles no se convierta ahora en un guerrero del teclado. Mira, Daniel, yo voy a decir esto con mucha responsabilidad, pero las conversaciones, que y la gente sabe que uno viene de un partido político, no que uno detentó un gran cargo dentro de un partido, ni que fue dirigente de primera línea, pero que uno se codió más o menos con los políticos. Y lamentablemente, y eso no es algo que atañe a la Mesa de la Unidad quizás, es un mal de los políticos. Yo no sé si en el mundo, pero en Venezuela. En los últimos años tiene que ver con eso. Hay, yo no llamaría egoísmo, pero hay como una especie de indolencia que hasta que no te toca a ti, tú dices, bueno, le tocó a aquel, bueno, porque él se metió en eso. Y es una cosa hasta de los venezolanos como sociedad. Bueno, es que a aquel le dieron su trancazo. Ah, bueno, como me recuerdo cuando lo tuve. Bueno, es que se está pasando la raya. Yo escribí un artículo a raíz de eso. Y eso ha sido una especie de línea de continuidad, inclusive hasta en la dirigencia política. Ay, ¿para qué se metió en eso? No, bueno, es que... Y entonces yo creo que lamentablemente sí, eso es así. Es muy lamentable, pero es así. Cuando te tocan, yo no sé si es algo imputable solamente a la dirección política venezolana, pero es algo que ocurre. Hasta que no te tocan, no te das cuenta que el monstruo es monstruo. Tenemos acá varios mensajes. Oscar Molina nos dice, con esas inhabilitaciones desde Chávez quiere decir que Chávez no era ningún líder. Porque si necesitaba inhabilitar a todo el mundo, eso es una realidad, Oscar. Estoy de acuerdo contigo. Sí, Joaquín Lombardi, nuestro amigo Joaquín, nos dice, a este punto de la inhabilitadera habrá un candidato solamente conveniente al PSU. Y bueno, y cuidado, Guillermo Carrasco está horrorizado porque dice, ya hasta Neomar está gritando, fin de mundo. O va a escuchar más el programa, Guillermo. No, que dice que así estará la hora, ¿no? Mónica Aguilar nos dice... Que lo sacan de quicio a uno. Pero es que eso lo han hecho desde siempre. ¿No recuerdan cuando Chávez montó a Jacqueline Farías por encima de Ledesma? Claro, Mónica, por supuesto que nos acordamos. Así han desmantelado la democracia. Tenemos llamada telefónica. Uh-huh. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? María Eugenia García, desde Los Teques. Adelante, señora María Eugenia. Primera vez que llamo a su programa. Gracias por atender. Estoy escuchando todo lo que han estado hablando del gobernador Enrique Capriles. Antes de seguir, quiero solidarizarme con él, porque sí, soy caprilista. Y acaban de decir algo muy cierto. Estos cobardes, estos sátrapas del gobierno, o mejor dicho, del desgobierno, tienen que ir eliminando líderes y buenas personas para ellos figurar, porque son tan pobres, son tan bajos, que tienen que llegar a ese extremo para ellos sentirse poderosos, ¿ok? Uh-huh, pero le hago un llamado al pueblo, porque de Capriles hablan y hablan y denigran de él, pero no ven lo que ese señor hace diariamente por este estado, por cada comunidad, y no es de ahora, es desde siempre, desde que ese joven ha estado en la gobernación y antes de llegar a la gobernación. Respeto la ideología política de cada quien, pero del árbol caído no hagan leña, no lo estoy victimizando, ojo, porque es un ser humano y como comete sus fallas y sus errores como cualquiera. Pero vamos a respetar también la condición de cada quien, las fallas de cada quien. Claro, menos de los sátrapas, de las basuras del gobierno, pero de la oposición, porque si somos de la oposición, conchale, vamos a unirnos y vamos a seguir echando más basura y más leña al fuego. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, señora María Eugenia. Aquí muy lejos estamos de estarle echando leña al fuego, ni estar haciendo leña al árbol caído. Creo que quien está haciendo leña de los árboles cuando ni siquiera se han caído es este régimen. Y creo que acallar las críticas nunca será una salida frente a una situación como esta. Nosotros reivindicamos nuestra capacidad crítica y la capacidad crítica de todos nuestros oyentes. Y por eso le damos más paso a la llamada. Y yo reivindico además no solamente a Capriles, porque yo no soy caprilista, pero yo defiendo el derecho de competir de Capriles como defiendo el de María Corina, claro, el de López, porque yo sí soy un demócrata liberal y la libertad se sustenta esencialmente en eso, que eso es lo que mucha gente no entiende, en que todos puedan medirse y que sea la gente, yo creo en esa democracia, claro, donde es la gente la que elige, mire, este señor que a mí me puede no gustar, pero a la mayoría le gusta, este es el candidato de la oposición. Bueno, esa actuación, ese hecho, nos lo están condicionando con esta cosa que le están haciendo. Y de ahí es donde viene la cuestión de la libertad. Si a mí no me gusta un candidato, yo no voto por él. Exacto. Si a mí no me gusta un partido, yo no comulgo con él, no voto por él. Si a mí no me gusta un programa, yo no lo escucho. Exacto. Si a mí no me gusta un canal, yo no lo veo. Esa es la libertad. Eso se supone que es la libertad. Y la libertad tiene responsabilidad. Yo siempre estaré en contra de las componendas. Mira, yo todo el tiempo que he sido militante, partidista, que he sido activista, podía tener un gran amigo y podía ser el mejor amigo de alguien dentro de un partido, dentro de mi partido, que claro, es el único en el que he estado. Pero si venía ese amigo mío y se montaba en una componenda y pretendía que yo lo acompañara, yo me echaba para atrás. Y le decía, mire, lo lamento. Yo lo recuerdo. Y en más de una ocasión lo dice, no, Mari, tú sabes la cantidad de amistades que eso a mí me costó. Bueno, de supuestas amistades, bueno, en realidad. Todavía te voy quedando yo, ¿no? Bueno, al final del camino, pero bueno. Bueno, quién sabe, hasta que termine el programa, uno no sabe. Vamos a darle paso a otra llamada. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Enrique Ramírez. Hola, Enrique, adelante. Mira, mira, en eso ya te referías a Aristóbulo Sturi. Yo tengo entendido que él era maestro de escuela. Así claro, yo lo llamo a él cariñosamente simio parlante. Bueno, no me parece, no, no me parece Enrique, una... Enrique, no. Porque estás haciendo una referencia racial que me parece fuera de lugar. Porque en todo caso, yo no creo... que sea precisamente por su origen racial que haya que criticar a Aristóbulo, porque como decía el maestro Prieto en Venezuela, que el que no tira flecha toca tambor. Sí, ¿no? El problema de Aristóbulo es un delincuente. Ese es el problema con Aristóbulo, no su raza. Y es un delincuente, ¿por qué? Porque el señor ayer violó la ley cuando salió en televisión diciendo que aquí iba a correr sangre, que aquí vamos a agarrar fusil, que atraviésate para que vea lo que te voy a hacer. Eso es un delito, eso es un delito. Vamos a señalar lo sustancial, lo objetivo. Los tipos son unos delincuentes. Su raza me da igual, porque los tipos son unos delincuentes. Podrán ser albinos, podrán ser arios, podrán ser catires, podrán ser africanos, pero delincuentes son. Y hay un hecho esencial, Aristóbulo. Vamos a la pausa y voy con el comentario porque tenemos que hacer el corte. Ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Bueno, hoy la Rocola... Hay indecisión. Hay indecisión en la Rocola. Primero sobre los personajes y segundo luego, sobre el tema a escoger. Pero se abrió la puerta ya del bar de Y Así Nos Va. Y entrando el pueblo al bar de Y Así Nos Va, entran los tres vampiros: Diosdado, Aristóbulo y Freddy Verdad. O Drácula, Draculito y... Y Diosdado, y Aristóbulo. Uh-huh. Entran al bar de Y Así Nos Va y ven a todo el gentío que está allí y les da como hambre. Bueno, y como yo les da hambre y como lo que tienen es sed de sangre, bueno, camina Aristóbulo hacia la Rocola, se saca un centavito de dólar, porque debe tener bastante del bolsillo, se lo mete a la Rocola y suena esta canción. Ayer te vi pasar con ella al brazo y sin que tú lo notaras te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me mentías, haciéndome creer que no la querías. Toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida, ay, si es de verte ajeno, pues sin tu cariño no vale la pena. La maravillosa Lupe. Este puñal, ábreme las venas. Vibra Diego Bautista Urbaneja. Quiero desangrarme hasta que me muera, porque es que eso es lo que ellos quieren. Ellos dijeron que, dígame Diosdado, Diosdado hizo una construcción en su discurso teórica de la, ¿verdad?, del hematocrito, donde el hombre dijo: porque ellos quieren derramar nuestra sangre y hacer una patinata sobre ella. Sí, lo que le faltó fue sacarle el número de glóbulos blancos y rojos. Oye, Diosdado, qué película veía de niño. Qué terrible, ¿verdad? Martes 13, La Tiendita del Horror. Sí, ¿verdad? Esas cosas. Uf. Freddy. Ahora, porque es una cosa. Yo a mí jamás leía Stephen King. Yo soy fanático de Stephen King. Jamás se me hubiese ocurrido una barbaridad como esa. Quiere derramar nuestra sangre y quieren hacer una patinata sobre ella. Yo creo que pasó toda la semana ante la marcha escuchando a la Lupe, porque la Lupe cómo tenía el arte de transformar la canción en un puñal, ¿no? Eso es lo que llaman un bolero cortavenas. Sí, sí. Y esos son los que le gustan a Diosdado y a Aristóbulo y a Freddy Bernal. Y a Diego Bautista. Pero no me compares al doctor Diego Bautista. No. Yo te pido, por favor, más respeto. Mira, ahora te pregunto una cosa. ¿Tú le ves cara a Freddy Bernal de Baila Bolero? Yo no sé, Daniel, pero ya que tenemos que despedirnos, si es muy importante. ¿Sin bolero? Sí, sobre esto... Hay un disco del Conde del Guácharo que se llama Te Regalo Este Bolero. Sí. Sale con una bola criolla en la mano, yo recuerdo eso. Son los primeros discos del Conde. Mira, hay un hecho muy importante, ya vamos al cierre. Y yo quiero recordar el año 2014 y todo este movimiento La Salida, que bueno, acompañado por una parte de la oposición, no acompañado por la otra y todo lo demás, que terminó llevando a Leopoldo López a la cárcel. ¿Por qué está preso Leopoldo López? Yo quiero recapitular eso. Leopoldo López está preso porque salieron unos señores que supuestamente eran semiólogos, eran intérpretes de los giros del lenguaje, eran expertos en análisis del discurso, y dijeron que Leopoldo López ese día, las palabras que pronunció, ellos piensan que eso generaron, esas palabras generaron un estado de conmoción en la mente de los manifestantes, uh-huh, y que las tales 40 y tantas muertes fueron culpa de Leopoldo López. Bueno, yo quisiera preguntarle a esos mismos semiólogos si estos tres caballeros que ayer pronunciaron discursos en los que aludían a hechos de sangre no tienen responsabilidad, por ejemplo, en lo que ocurrió anoche. Yo no estoy diciendo que sean responsables, pero si la salsa es buena para el pavo, también es buena para la pava. Y sobre eso se pronuncia a través de nuestras redes sociales, gracias a nuestra querida amiga y colega de esta casa, Valeria Escobar, que se encuentra fuera de Venezuela y está escuchando el programa, y nos dice que lamentablemente Jairo fue víctima también del contraataque fulminante. La violencia es el verdadero golpe continuado. Yo estoy de acuerdo con eso. Saludos a Héctor Salvi, que nos hace llegar también su saludo. Saludos a Raiza González. Saludos a Juan Marín Palencia. Y saludos a todos los amigos que se conectaron a través del Periscope de @RCR750 y a través de nuestro canal. Saludos a Raquel Benítez, a nosotros, Miriam Ochoa. Ajá. A Miguel Rueda, todos los oyentes. Oye, mira, saludos y un gran abrazo y toda mi admiración a una oyente que tuvimos el día de ayer toda la tarde en RCR, que fue la gran Maite Delgado, quien compartió en sus redes sociales, bueno, el momento en el que estaba viéndonos a través de RCR.tv o de Periscope. Sí. Muchísimas gracias a Maite Delgado por sus palabras. Si nos está escuchando, le mandamos un concepto. Abrazo. No, seguro que nos está escuchando. Pues Maite tiene pinta de cabellera, ¿tú no te has dado cuenta? Con todo y todo. Muchísimas gracias. Mañana hay una manifestación. Yo solamente le voy a decir una cosa. Si usted siente que usted tiene motivo para protestar, hágalo. Y si usted siente que tiene motivos para permanecer en la calle, hágalo. Pero si usted tiene... considera que no tiene motivos para protestar, quédese en su casa, pero no se queje después. Eso es todo. Hasta mañana. Perdón, hasta el lunes. Si es de verte ajeno, pues sin tu cariño no vale la pena. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YAsínosVa, @DelaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.